será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que... Y como el destino no tiene pruebas, por eso es que quizás vaya uno a saber, decidimos escribir esta historia. Esta historia de 10 días de sinsabores, de disgustos, de aflojarse, de fortalecerse. Esta historia de lucha, de estar en la calle codo a codo, de estar acompañando a la misma persona a la que vemos todos los días, a la misma persona que, con la que compartimos alegrías, tristezas, momentos de cabildeos, momentos de trabajo. Esta prueba que quisimos dejar, esta huella que decidimos transitar, esta historia que de alguna manera nos obligaron a escribir, esta historia que se multiplica en muchísimas otras historias, historias personales, historias de vida, historias de triunfos, historias de grandes triunfos. Pequeñas páginas escritas con líneas que dan cuenta de alguna que otra derrota. Estas páginas escritas con líneas, con tinta, marcadas a fuego. Esta pequeña gran batalla que nos impulsaron a llevar a cabo, que nos impulsaron a practicar. Todas estas historias serán contadas de ahora en más, de aquí en adelante, para que, qué sé yo, de una buena vez por todas, digamos, nunca más al pisoteo de ningún trabajador, nunca más jugar con ninguna fuente de trabajo, de quien sea, nunca más, señores, vaya a saber paridos por qué institución educativa que se arrogan el derecho de endilgarte que a esta altura del partido no servís para nada, para que nunca más te seduzcan poniéndote un precio a lo que valés o a tu trabajo, para que nunca más en estos medios de comunicación algún lunático, ningún craneoteca vaya a pensar que la información que todos nos merecemos es una mercancía que cotiza en bolsa de valores. Nunca más días como los que pasamos. Vila, Manzano, y la lista sigue. Nunca más.